Universo de versos. FLM Radio. Rimas. De Encarna Molina. Que no quiero escribir versos si no tienen vida propia. Que las palabras sin hechos están huecas, no dan rosas. Prefiero un gesto callado a una palabra sin onda, porque en el silencio grato las palabras brotan solas. Y entonces me siento bien impregnada de su aroma, de las palabras sencillas que hacen que crezca la honra. Que no quiero escribir versos si no tienen vida propia. Que las palabras vacías están huecas, no dan rosas. Romance de la pena negra, de Federico García Lorca. Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra. Yunques ahumados sus pechos, gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién preguntas, sin compañía y a estas horas? Pregunte por quien pregunte, dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes la mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Soledad, ¿qué pena tienes? ¿Qué pena tan lastimosa? Lloras zumo de limón, agrio de espera y de boca. ¿Qué pena tan grande? Corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo, de la cocina a la alcoba. ¡Qué pena! Me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. ¡Ay, mis camisas de hilo! ¡Ay, mis muslos de amapola! Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya. Por abajo canta el río, volante de cielo y hoja, con flores de calabaza la nueva luz se corona. ¡Oh, pena de los gitanos! ¡Pena limpia y siempre sola! ¡Oh, pena de cauce oculto y madrugada remota! Después de este despliegue de arte y de versos, me da miedo hasta hablar sin recitar. A mí me ha gustado. Bienvenidos al primer programa de Universo. Perdona, de versos. Qué corte. De este verso que habéis leído de García Lorca hay una cosa al final que dice de... ¿Lo puedes dejar un momentillo? Perdona. De los gitanos. Me ha gustado mucho. Bueno. Esto que dice, pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola, o pena de cauce oculto. De cauce oculto. Pues estáis escuchando a Encarna Molina, que sí, ha sido la que ha inaugurado la el programa de hoy de Universo de Versos. con un poema que escribió en los años 90. En el 96, por ahí, más o menos. Y también hemos escuchado, como no, pues a Manuela Villar y a Eladio San Juan, que han recitado el romance de La Pena Negra, de García Lorca. Y hemos decidido inaugurar así, por todo lo alto, esta sección de poesía en FLM Radio. Ya teníamos algunos programas grabados con Mónica y algunos versos sueltos, pero bueno, no habíamos hecho todavía ninguno en directo, así que enhorabuena, queda inaugurado este espacio de poesía. Muy bien. Universo de versos. Universo de versos. Bonito. Universo de versos, bueno, ¿por qué hemos elegido, bueno, o has elegido la poesía de rimas? Porque os ha gustado, porque la hemos leído antes y ya os ha gustado a los que estáis aquí. Uh-huh. Y bueno, pues, por eso, más que nada. Y te tenías muy callado, ¿no? Que tú habías... Yo tengo unos cuantos versos escritos, pero ¿y quién no ha escrito un verso? Yo creo que en este universo de versos tendría que haber aquí en FLM Radio bastantes más, porque ¿quién no ha escrito algún verso que además le ha gustado, lo ha dicho porque lo ha tenido que decir, porque le salía? Uh-huh. Escribirlo, decirlo, declamarlo, y a quien lo ha escuchado le ha gustado. A más de una persona, seguro que quien está escuchando le ha pasado alguna vez. O lo típico de escribir de arriba abajo, pues el nombre de una persona a la que quieres dedicarse unos versos, por ejemplo, Ana, que serían tres versos, o Dolores, de arriba abajo, y en cada primera letra luego se te ocurre algo pensando en esa persona y te sale algo bonito, a lo mejor, no sé, tiene un nombre esa forma de escribir, no me acuerdo. Acróstico. Gracias. ¿Os acordáis de cuáles fueron los primeros versos que escribisteis? ¿Y que leísteis? No, que escribisteis. Yo sí. O que leísteis, bueno, también, claro. Claro, porque la lectura luego te lleva a la escritura. Uh-huh. Si lees muchos versos, entonces te sale. Uh-huh. Sin tú querer, ¿tú crees? Sí. Te sale. Hombre, yo de pequeña, bueno, no tan pequeña, cuando estaba ya en el colegio, ¿no? Mi poeta favorito era Becker. Uh-huh. Y entonces me aprendí una rima de Becker y esas me están acompañando siempre. ¿Te acuerdas cuál fue el primer poema que te aprendiste de Becker? Esta que dice... Hoy la he visto y me ha mirado. Eso. Ah, vale. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios, ¿no? Hoy... A mí me pasó con Becker también, buscando para felicitar el Navidad, en un crisma, escribir algunas palabras y buscando en un librito vi este. Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. La tierra, ya os lo leeré porque no me acuerdo. Pero eso me hizo ponerlo como para felicitar la Navidad. Perdonadme, no me acuerdo, la memoria me está fallando. No sé si es el Lexatín o qué será. Pues la edad ya también. ¿Y tú, Eladio, te acuerdas de los primeros versos que te llegaron al alma y los primeros que escribiste? Sí, bueno, vamos a ver. Yo en principio lo que quiero daros es los buenos días y bien hallado, Joaquín. Bien, hombre, querido y admirado Joaquín, porque nos metes en este universo de la poesía. El universo este de los versos, además me pega, me cae muy hondo, ¿eh? Uh-huh. Porque, por ejemplo, yo he preferido Romance de la Pena Negra porque es un poeta universal. Estamos hablando del universo. Universo de versos, claro, están dentro de ese universo. Por fuerza tiene que entrar Lorca, Federico García Lorca, nuestro admirado poeta Federico García Lorca, y malogrado tan joven, porque lo que podría haber llegado Federico García Lorca, de no morir tan joven, hubiera sido, vamos, no creo que haya sido algo, mal, ¿no? Porque bueno, ya es el es universo, mucho, es mucho, claro. Es mucho, pero podía haber escrito más. Yo me refiero no al universo, sino a lo que podía haber escrito más. Y bueno, pues en cuanto a que a mí, pues a mí me hizo escribir la ausencia. Porque, vamos a ver, a personas que escriben versos, yo creo que es porque se enamoran. Los primeros versos que escribe cualquier persona, incluso sin ser poeta, pues lo escribe cuando se enamora. Cuando está enamorado, procura escribir un poema, porque es el mismo amor que siente por la persona de la que está enamorado, le hace como describir, decir algo de su interior, expresar algo de su interior, pues para esa persona, ¿no? Creo que es lo que te impulsa. A mí me impulsó dos cosas: el impulso de enamorarse y el impulso de la pena de la ausencia de la tierra. El yo tener que ser emigrante tan joven, eso me fue creando un vacío por la tierra, que yo quería suplirlo con algo, y tenía que cantarle a mi Extremadura, por ejemplo. Qué bueno. O sea, el amor y la ausencia, el amor y la pena, ¿no? Podrían ser dos de los motivantes para escribir. Encarna. Mi memoria no es muy buena, pero mi móvil sí lo guarda todo. Y buscando en Chrome, en Google, he encontrado. Os lo voy a leer porque vale la pena. Fue para felicitar la Navidad. Son cuatro versos, cuatro, porque el poema sigue. Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro. La tierra se estremece alborozada. Eso escogí para felicitar Navidad con un dibujito que hice, en fin. Y esto es un maestro. ¿Y de quiénes son esos versos? De Gustavo Adolfo Bécquer. Amor eterno. Amor eterno. Muy bien. No es el título, son rimas. Claro, rima. No necesita más. Él. Pues queda inaugurado este universo en FLM Radio. Son las 12, o sea que vamos a tener que ir cambiando de tercio. Pero bueno, muchas gracias por... Gracias a ti, Joaquín, que siempre está aquí. Nos está siempre empujando que hagamos algo, y la verdad es que nos gusta mucho. Lo de eso, además, llegar y besar el santo. Que no lo hemos tenido preparado ni nada, nada más que hemos llegado y hemos dicho, vamos a hacer este programa, y bueno, así nos ha salido. Que le teníamos muchas ganas. Bueno, pues desde aquí seguiremos con más versos de Lorca, con más versos de Eladio, de Encarna, de Manuela, de Mónica también, que ha vuelto a retomar la poesía. Y de todo aquel que se anime, ya sabe tiene en FLM Radio su espacio de poesía. Muy bien. En Universo de Versos. ¿Algunos versos para despedirnos por ahí? No sabemos de memoria. Que tengáis un feliz día. Pero lo tienes que decir en verso. Que seamos muy felices. Respirar ternura, y veréis cómo es la mejor poesía. Oh, qué bonito. Me gusta. Tú. Eladio, venga, para despedirnos, alguna poesía de las tuyas, por ejemplo, que seguro que... O de Lorca, lo que... Es que yo me gustaría de Lorca ya. Pues de Lorca, porque cuando hagamos algo que sea mío, bueno, pues ya lo haremos, ¿no? Bueno, pues voy a ver si me sale de memoria, otro romance de Federico García Lorca, vamos a ver. Prendimiento de Antoñito el Camborio, por ejemplo. Vamos allá. Bien. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, viene con vara de mimbre, va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna, anda despacio y garboso. Sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, guardia civil caminera, lo llevó codo con codo. El día se va despacio. La tarde colgada a un hombro, dando una larga torera entre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio, y una corta brisa ecuestre salta a los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios. ¡Antonio! ¿Quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solo. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las 9 de la noche le abren el calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada a todos. y a las 9 de la noche lo encierran en el calabozo, mientras la luna reluce como la grupa de un potro. FLM Radio. La voz sin barreras.